Señoras, señores, amigas, amigos, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos al programa Con Acento Canario en RTV Sibelio, un programa que le entregamos todos los lunes de 11 a 2 y media de la mañana, hora canaria. Recibo un cordial saludo de Roberto Falcón, que está hoy al control. Y aquí en el estudio, don Carmelo Cruz, buenos días. Hoy, buenos días, Antonio. Hoy nos ha traído usted una nueva receta. Sí, hoy vamos a preparar un baifo en adobo, un plato especial, y vamos a ver cómo sale todo. La palabra baifo, sabe usted que viene de los bereberes, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Bueno, también don Manuel Rodríguez, buenos días. Hola, muy buenos días. La verdad es que es grato compartir este tiempo de radio con todos, y la verdad es que una semana más estoy como un niño con zapatos nuevos. Espero que a todos los oyentes le pase lo mismo. Bueno, hoy usted nos trae un poema, no sé de quién bueno, es. Pues es un poema muy bonito, muy de nuestra tierra, una advertencia a una joven, a una estrella de mar. ¿Y el autor? El autor es Paco Tarajano. Ah, Francisco Tarajano, un gran amigo. Don José Antonio Saura, buenos días. Buenos días, Antonio. También nos trae usted, como es habitual, una serie de palabras en desuso, ¿no? Sí, traigo una serie de palabras en desuso, pero apartándonos de psicocanario, también traigo una información sobre el plexiglás. Plexiglás, ya encontró la palabra, sí, que le encargué, ¿no? Sí, señor. A petición suya. Muy bien. Lo desarrollaremos. Perfecto. Tenemos que disculpar hoy a Manuel Quevedo, que hoy tiene una revisión médica. Sí, sí, eso nos dijo. Sí, tenía que pasar por la ITV. Y bueno, y Pelayo pues se ha retrasado un poquito, pues tenía también cosillas que hacer, terminar en la mañana, pero se va a incorporar pronto. Y hoy tenemos como invitado a una persona vinculada a la cultura canaria, no cabe duda, que es el turismo, la piedra angular de nuestra economía canaria, y un gran amigo, un hombre que está vinculado también de alguna manera a la política, José María Barrientos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Antonio, compañero. Hoy, bueno, nos vas a hablar de esta revista Returcán. Revista Turística Canaria, sí. Revista Turística Canaria. Sí. Que la verdad es que a veces los canarios no valoramos esa economía, porque es la piedra angular, la economía canaria, el turismo. Es que el turismo, como bien dijo el motor, Néstor, ¿no? Martín Fernández de la Torre, en los años 30, va ligado por el bien de sí mismo a la cultura y al folclore canario. Y tenemos que intentar que esto de verdad sea así. Y yo creo que yo, humildemente, en lo poco que pueda, prometo que esto va a ser así, si yo tengo oportunidad de llevarlo a efecto. Eso es muy importante, y yo creo que la gente debe leerse ese manifiesto de Néstor de los años 30, que fue a petición del primer folleto turístico de la Junta Provincial de Turismo de la provincia de Las Palmas. Bueno, yo quería también darte las gracias públicamente por ese artículo que escribiste en Ter de Actualidad hacia el grupo que estoy vinculado. ¿Qué menos se puede hacer por ustedes, que de verdad se sacrifican por el folclore y por la cultura canaria? Hoy también he tenido ocasión de contestar a un articulista en Ter de Actualidad también, que se llama Sanz, ¿no? Don Luis Sanz. Sí, un periodista. Sí. Periodista y escritor. Muy interesante. Y como me menciona en su artículo, agradeciéndome que me ocupe de esa forma modesta, pero bueno, es la que yo puedo, utilizando la palabra del folclore y de ese gran sacrificio que ustedes hacen por mantener la llama de algo que es tan importante para todos. Yo me he comprometido con mi ciudad, con Las Palmas de Gran Canaria, a que simplemente a través del turismo que hay en la isla, la ciudad se reactiva y la ciudad se relanza. O sea, una ciudad que tiene 67.000 parados se recupera en el primer año. Porque el turismo es así. Ahora, al turismo hay que darle lo que el turismo busca. Exacto. Lo que no podemos es tener el Castillo de la Luz, por ejemplo, que nos roban hasta el cobre. Ya. O sea, es decir, yo sin ser muy crítico, sino simplemente, ya. Hombre, por lo menos pongan ustedes un guarda ahí, pongan algo, ¿no? Bueno, también tenemos a Joaquín Flores al otro lado del teléfono, que tú seguramente lo conocerás, ¿no? Sí, sí, sí. Buenos días, Joaquín. Hola, muy buenos días a todos. Buenos sea días. Usted bienvenido al programa. Bien hallado. Buenos días. Buenos días. Conoce a José María, ¿no? Sí, bueno, lo conozco. Hemos coincidido un par de veces. Yo creo que sí, en alguna ocasión hemos coincidido, sí. Sí. Encantado de escucharte. Igualmente. Bueno, Joaquín, hoy nos vas a hablar de un alimento en especial, ¿no? Bueno, todos los alimentos podemos considerarlos especiales, aunque hay 10 que son los verdaderos artífices de una buena alimentación. Pero este es uno de ellos, precisamente. Es uno de ellos que no debiera faltar en ninguna mesa. Y sobre todo para aquellas personas que están sujetas a una dieta. Y mayormente para las personas de cierta edad, que ya esas cenas tan abundantes pues debían desecharlas. Y tomando lo que hoy de lo que hoy se va a hablar, pues yo creo que sería muy conveniente. Además, es muy eficaz, sobre todo para dormir bien. Estoy hablando de, o voy a hablar de, las propiedades tanto nutritivas como medicinales, sobre todo medicinales, de la lechuga. Un alimento muy importante que cuenta con diferentes propiedades medicinales y sobre todo beneficiosas para nuestro organismo. Es un alimento que habitualmente pues es desechable porque es bajo en grasas y en hidratos de carbono. Y en cambio tiene un alto contenido en agua. Además nos proporciona un bajo poder calórico, es decir, que por mucha lechuga que comamos no vamos a obtener calorías. Y es muy adecuado para, como decía antes, para dietas de adelgazamiento. Podemos decir que la lechuga es un alimento diurético principalmente, pues estimula la eliminación de orina tan beneficiosa para, por ejemplo, enfermedades tales como la obesidad, la hipertensión arterial, que conviene que se orine con frecuencia bastante, la nefritis y los cálculos renales, y sobre todo las mujeres, los hombres también, pero sobre todo las mujeres, la cistitis. La lechuga también se utiliza como apoyo en las dietas para rebajar el azúcar en la sangre, diabetes, téngalo en cuenta. Mediante, esto se hace porque empieza a eliminar líquidos corporales la lechuga, comiendo, tomando el agua o líquido de cocción de sus hojas durante 10 minutos y tomamos pues un par de vasos al día. Es decir, para eliminar líquidos del cuerpo, cocemos unas cuantas hojas de lechuga durante 10 minutos. Lo dejamos enfriar y tomando un par de vasos al día, eliminaremos o rebajaremos, mejor dicho, rebajaremos el azúcar a la sangre, porque nos va también a eliminar esos líquidos corporales tan importantes cuando tenemos obesidad y todas esas enfermedades que hemos dicho, la hipertensión, etcétera, etcétera. También la lechuga es muy beneficiosa para la circulación de la sangre. Previene la arteriosclerosis y disminuye el colesterol. ¿De qué forma? Pues tomando diariamente y durante 5 o 6 días a la semana, 5 o 6 es igual, ensaladas de lechuga cruda, e incluso, a mucha gente le asombrará o le sorprenderá, incluso lechuga frita, también es muy importante para la circulación de la sangre. También, comiendo lechuga, nuestro organismo libera las molestas flatulencias, esos gases que tenemos, evitando la sensación de llenado del estómago y el vientre, comiendo lechuga. Bebiendo líquido de esa cocción que hablábamos de las hojas, ayuda a facilitar la digestión y nos protege el estómago, que además lo alivia de esas inflamaciones intestinales. Y tiene una segunda cuestión, que es que actúa de protector estomacal. La lechuga tiene un efecto tranquilizante. Es muy importante esto, porque ayuda a calmar los nervios, a controlar las palpitaciones, importante para las personas que sufren de insomnio, ayuda a dormir mejor por las noches. Comiendo lechuga por la noche nos calma los nervios, sirve de tranquilizante, nos controla las palpitaciones y evita el insomnio. Pruébenla. ¿Cómo evitaremos este insomnio? Pues aparte de la lechuga, podemos una buena ensalada, solamente una buena ensalada de lechuga con aceite de oliva. Aceite de oliva, antes de irse a dormir, nada más. Ahora, podemos incrementar esta propiedad si nos tomamos un par de vasos al día, las mañanas y antes de acostarnos. De esa cocción que hablábamos antes, se pone unas hojas, como si hiciera una infusión. La riqueza de minerales es muy importante para el bienestar de los huesos, para prevenir cáncer de colon, la próstata y los pulmones. Previene asimismo el envejecimiento precoz. Importante cuando llegamos a cierta edad. Es un buen elemento para la construcción del tejido muscular y nervioso. Y, como no, para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Nos va a defender, nos va a crear defensas. También es beneficiosa para el aparato genital femenino, importante para las señoras. En casos de una dismenorrea, esas menstruaciones tan abundantes que tiene la mujer, pues comiendo lechuga les va a favorecer la menstruación, evitando esa menstruación, evitando el dolor y las reglas muy prolongadas, una dismenorrea. También esto es facilísimo, se hace esa infusión durante media hora de 100 gramos de hojas tiernas por litro de agua y beber 2 o 3 tazas al día. Las mujeres tienen ahí un remedio extraordinario. Los minerales que tiene son el potasio, que es muy bueno, el calcio, el fósforo y el selenio, muy importante. Este, el selenio, que aparece en pocos alimentos, tiene un papel fundamental en la prevención de los cánceres que hemos descrito antes, ¿eh? Hablamos de cáncer de colon, de próstata y de los pulmones. En cuanto a las vitaminas, pues tiene vitamina C y vitamina E, pero sobre todo es muy rica en betacarotenos, que es esa sustancia que comemos y que el hígado la transforma en vitamina A, por lo tanto tiene vitamina A. La lechuga posee además propiedades de uso externo, como puede ser un analgésico, un colirio, todo con infusiones. Y por último decir que es conveniente comerla fresca, para que no pierda sus propiedades alimenticias y medicinales. Pues debemos tener en cuenta que las hojas internas, esto mucha gente no lo aprecia, las hojas internas, aunque puedan resultar más apetitosas, tienen menor cantidad de componentes que las hojas externas de color verde más fuerte, más profundo. Es decir, cuanto más intenso sea el color verde o color amarillo, pero intenso, no pálido, eso es muy importante. Por tanto, si queremos dormir bien, si queremos prevenir cualquier este tipo de cánceres, si queremos bajar el azúcar en sangre, rebajarla, no eliminar, rebajar el azúcar en sangre y controlar la hipertensión y muchas enfermedades más, comer lechuga. Y nada más por hoy. Pues la verdad es que nos ha dejado sorprendidos, estamos todos aquí sorprendidos con las propiedades de ese alimento, que es la lechuga. Sí, hay muchos alimentos que por desconocimiento la gente no los utiliza. ¿Cuánto tiempo, Joaquín, de que se recoge del campo hasta llegar a la cocina de los hogares? Una vez cortada, es muy fácil de determinar. Si la mantenemos, el error que hay muchas veces que se meten, es un error también del embalaje empaquetado. La lechuga se recoge y hay muchas, sobre todo en las grandes superficies, acostumbran a meterla en una bolsa de plástico. Es un error tremendo, a no ser que a la bolsa de plástico le hagamos unos agujeritos. Pero la lechuga, una vez cortada, si la mantenemos fuera del frigorífico, puede durar 2 días como mucho, porque entonces ya el crujiente de las hojas, esa tersura que tiene, se pierde, y si la mantenemos en el frigorífico puede durar hasta 5 o 6 días. También vemos que si empieza a poner mustia y coge un color amarronado, pues hay que desecharla, pero normalmente una lechuga se debe comer una vez corta. Lo que pasa es que no sabemos cuando la corta, ¿no? Cuando la recoge, pero 3-4 días yo creo que es suficiente. No debemos mantener la lechuga, sobre todo fuera del frigorífico, debemos mantenerla envuelta en un trapo, en una tela o en un cartucho, pero nunca, por favor, no utilicen la bolsa de plástico, porque ahí se condensa la humedad y llega a pudrirse, se pone babosa, se pone incomible. Pues Joaquín, muchas gracias por esta información y que de alguna manera nos está formando a toda la audiencia de estas cualidades, de estos alimentos que tenemos al alcance de la mano. Pues muchas gracias. Yo lo que pretendo es que la gente, sobre todo en la comida, que haya sobre todo calidad, pero sobre todo mucha, pero que mucha variedad. Hay que tomar todos los alimentos, porque lo que hay de déficit en unos, en tanto si hablamos de minerales o de vitaminas, lo tienen los otros. Entonces tenemos que compensar. Las dietas o la comida, aunque no se esté en dieta, la comida debe ser de calidad, pero abundante, abundante, aunque se crea lo contrario, abundante y equilibrada. Por eso tenemos este apartado en este programa, con acento canario, el apartado de la buena alimentación. Muy bien. Pues muchas gracias, Joaquín. Gracias a vosotros por escucharme. Un saludo. Hasta luego, buenos días. Adiós, buenos días. Buenos días, Joaquín. Adiós. Buenos días. Bueno, pues vamos a conjugar hoy este programa con un grupo musical, la agrupación folclórica Roque Nublo, que hoy nos trae el Zagalés, un tema de Néstor Álamo. Contigo en la siete, a cantarte la talla. La llamera derecha, recas en la mañana. La llamera derecha, recas en la mañana. No dejes que me moje y estate quieto. No dejes que me moje y estate quieto. No juegues que me rompe. También te quiero. Espabilate y anda de pronto, mira que me muero. Ay, ay, mira que me muero. Bueno, pues este es el Zagalejo, un tema que de alguna manera, pues en su momento hizo Néstor Álamo. Muy buenos días. Sí, buenos días. Se incorpora el amigo sí. Pelayo Suárez. Sí, perdón por el retraso, pero fue por causas inevitables que ya te llamé y te lo dije con antelación. Bueno, estando aquí, pues ya luego cuando creas conveniente, hablaremos hoy sobre una pincelada histórica más de nuestro Telde y del municipio. Del municipio de Telde en general. Sí. Bueno, pues José Mari, vamos a hablar de esta revista turística. Vamos a ello. Eso seguramente recogerá todas las actividades turísticas que se realizan aquí en Gran Canaria, concretamente, porque esta revista es de Gran Canaria, ¿no? Sí, es de Gran Canaria. Aunque, bueno, yo, la revista es una cuestión mía, muy personal. Porque la tengo que llevar yo prácticamente de la mano e intento recoger todo aquello que tiene que ver con el sector. ¿Y cómo nació esa iniciativa? Bueno, esa iniciativa es que, bueno, yo me dedico a eso, toda mi vida me he dedicado a eso, pero desde hace un par de años reconozco que me dedico a la política y que yo he dejado mis actividades para dedicarme a la política. Porque he podido, he llegado a una situación en la que me he podido permitir dedicarme a la política, dedicarme a servir. Yo concibo la política como una actitud de servicio al ciudadano y a la sociedad. Aunque hay muchos políticos que llevan el paso cambiado, ¿eh? Ya, bueno, pero por eso. Sí, sí, yo sinceramente puedo hablar de lo que yo he hecho y cómo lo he hecho. Si bien es verdad que yo he sido militante político desde que era un jovencito. En los años 80 y tanto me afilié al CDS y desde entonces seguí en el centro hasta ahora que estoy con los liberales. Sigo en el centro. No he cambiado nada. Pero la revista surge cuando yo era presidente de la FECAO, de la Patronal de Empresarios, de Pequeños Empresarios de Ocio y de Hostelería. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner en marcha algo que sirva para el pequeño empresario y tal. Y se hizo simplemente para enviarla por correo electrónico a todos los asociados de la FECAO. Pero ahora se envía semanalmente a más de 1.500 personas. Entre ellos creo que a ti también, Antonio. Sí, yo la recibo. Se recogen ahí los hitos que han tenido durante la semana algo que ver con el asunto turístico. Y como la verdad sea dicha que en esta isla casi todo tiene que ver con el tema turístico, en principio, pues tiene un alto contenido de casi todos los aspectos sociales, culturales, folclóricos. Todo aquello que mandan se mete en la revista. Y ya no solo se dirige a estos pequeños y medianos empresarios del sector, sino a todo aquel que tenemos en los listados, ¿no? Y personas que no quieren, porque también se da el caso que dicen, mira, a mí no me manden más. Pues nada, no se le manda más y no hay ningún problema. Es recoger todo lo que va aconteciendo en otros medios, por medio de la Consejería de Turismo, por medio de asociaciones empresariales del sector, de agentes de viaje, de hoteles, de restauradores, y se va recogiendo en la revista y se envía normalmente sábado o domingo, que es cuando yo la puedo ver y echar una ojeada y enviarla. Tienen una página web también la revista. Exacto, sí. Tiene una página web y está en Facebook. Sí, y eso no se imprime, ¿eh? Eso simplemente... Pero la que se imprime físicamente va... No, físicamente no se imprime. No se imprime. Eso es una revista solamente digital. Digital. Solamente digital. Sí, sí, porque el mantener una revista de papel, eso es costosísimo. ¿Y actualmente esta revista quién la financia? Eso la financio yo. Sí. ¿No tiene ayuda económica de ninguna entidad pública ni privada? No, de ningún tipo. Madre mía. Eso... no, se financia porque hay buena voluntad por mi parte y... Pero bueno, tienes colaboradores a la hora de confeccionarla, sí, tengo, ¿no? En este momento... Altruistamente todos ellos. Sí, sí, altruistamente. Y son mis hijos, algún muchacho del partido, que hay mucha gente joven de la universidad, de tal, igual, que están siempre... Por eso nosotros tenemos una presencia tan enorme en lo que es las redes sociales y todo eso, porque me asombran. El joven canario tiene una creatividad que es impresionante. Tremenda, sí. Pero para hacer vídeos, himnos, no sé qué, yo me quedo asombrado. Digo, bueno, ¿y esta gente dónde está? Y es verdad, y salen cuando tú le das un poquito de cancha, pero vamos, yo lo digo sinceramente, si no, ahí está el Facebook. No, ya. Y además con buenos argumentos. La verdad, yo pienso que sí. Argumentos modestos, sí, argumentos humildes. Argumento que la gente del pueblo sepa entender. Pero que llegan. Yo espero que lleguen, sí, sí. La política es muy complicada, pero... Al principio del programa hablaba usted de todo lo que se hacía antes para captar el turismo, para complacerlo de alguna manera. La verdad es que ha llovido mucho y han cambiado mucho las cosas. Pero, ¿qué es lo que hay que mantener? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que renovar para mantener el turismo y que no se vaya al traste y nos deje a todos aquí colgados? Porque antes del turismo, la verdad es que todas las islas, pero especialmente la isla de Gran Canaria, se vivía del tomate, de tantas y tantas cosas, plátano, del pescado, del plátano también, se exportaba, pero de cualquier forma el turismo arrasó por todo esto. Afortunadamente hemos vivido muchísimo mejor. Hemos tomado otra categoría profesional. ¿Cómo va a seguir esto para poder mantener el turismo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que renovar? Bien, yo creo que la isla vivió de monocultivos casi siempre. Se nos ha olvidado la cochinilla, se nos ha olvidado la caña de azúcar, se nos ha olvidado otros monocultivos que fueron el elemento existencial de la economía de la sociedad Gran Canaria. Yo soy técnico en empresas turísticas, hice mi carrera en La Caja, después me fui a Estados Unidos a hacer un pequeño posgrado, después hice la Escuela de Lausanne y después he sido director de algunos de los principales hoteles de la isla y puse en marcha algunos hitos históricos en el sector del ocio de Gran Canaria, como es el Scala Gran Canaria, por nombrar algo, que era un restaurante espectáculo que daba 1000 cenas todos los días. Entonces, yo, si de algo entiendo, es de turismo, pero entiendo porque no solo lo he estudiado, lo he practicado. Entonces, el turismo es una actividad que genera muchísimo recurso económico. ¿Por qué? Porque genera también un despliegue enorme de la construcción y de las infraestructuras. ¿Pero qué ocurre? Para ser rápido, esto genera a la vez una riqueza importante en el PIB de ese resorte turístico y crece inmediatamente el nivel de vida. Al crecer el nivel de vida, crecen los costos. De explotación de los negocios. ¿Por qué? Porque el coste social en hoy por hoy en Canarias de cualquier trabajador medio o básico son 2.000 euros al mes, por todos los conceptos. Estoy hablando salarios brutos, pagas extras, seguridad social, IRPF, todos los conceptos. Entonces, esto nos posiciona de forma negativa en contra de una competencia que surge en otros países menos desarrollados. Y esta es la historia. Y aquí es donde estamos ahora. Entonces, ¿ahora qué es lo que hay que hacer? Ahora hay que distinguirse. ¿Cómo nos podemos distinguir? Con nuestros propios signos de identidad. Nosotros no podemos copiar ni a Hawái, ni a Marruecos, ni a Cuba. Tenemos que ser Canarias. ¿Y Canarias qué es? Canarias es unos signos de identidad que todos conocemos. Y eso es lo que hay que ofertar. Pero de una forma natural, normal, que nadie intente montar un gran restaurante para dar 30.000 comidas al día. Eso no sirve. Sirven 30.000 pequeños restaurantes que den comidas típicas, bien hechas y con dignidad y calidad. Eso es lo que sirve. No hay que hacer más nada. Lo que hay que mejorarlo. Hay que hacer una promoción adecuada de nuestro destino turístico. Obviamente, hay que mejorar las infraestructuras. Nuestros principales... O sea, todos los municipios de Gran Canaria deben ser municipios turísticos. No hay que olvidar, por supuesto, la agricultura. Esta isla está infradotada a nivel de agricultura. Y no hay que olvidar las nuevas tecnologías y la economía del conocimiento, que es por donde va el futuro y por donde tenemos que ir los Gran Canarios. Pero, es decir, de momento hay que vivir de lo que hay que vivir, que es del turismo, de la cantidad de millones de visitantes que vienen a esta isla. Y no debemos, porque nos vamos a condenar otra vez a pasar el desierto, intentar que el turista llegue y se quede 7 días metido en un hotel. Eso es un atraso. Y hasta al propio hotelero no le conviene eso. Lo que pasa es que el turista tiene que salir y tiene que encontrar algo a su gusto. Algo que es lo que él, en su expectativa, porque todo viaje es la resultante de una expectativa que una persona puede cumplir económicamente. Entonces, nosotros tenemos que darle lo que él, en su expectativa, viene buscando. Lo que no podemos es, por ejemplo, y me voy a poner ya más tecnócrata, es que un municipio como San Bartolomé Tirajana no tenga plan general de ordenación. Y nadie sabe lo que pasa, pero no tiene. con lo cual se desarrolla, pues como les va apareciendo por allí, ¿me entiendes? Entonces, eso no se puede mantener, porque no nos lo podemos permitir, porque nosotros tenemos un nivel social, económico, que no nos permite vender nuestro producto al precio que lo vende nuestra competencia. Nada más que es por eso. Túnez, Turquía, Marruecos, los países del este, todos esos venden muchísimo más barato que nosotros. Y hacer un hotel de 5 estrellas lujo con spa es cuestión de dinero. Es cuestión de perras, no hay que... Te lo construye cualquier constructora multinacional donde tú le digas. Es precio. En medio del desierto te lo construyen, es precio. Es cuestión de que ellos te digan, pues esto como lo tenemos que traer con helicópteros y no sé qué, no sé cuánto, le va a costar tanto. Entonces, en resumen, lo que hay es que volver a recuperar la identidad, ofertar esa identidad al precio que vale. Nosotros tenemos que explorar muchísimo nuestra historia. Nuestra historia, somos una isla colombina, por aquí pasó Colón. Columbus es un icono en todo el mundo, que todo el mundo entiende. En Europa, Asia, África, América y Oceanía, lo que es Columbus, quién fue Colón, qué hizo. Y aquí estuvo, y pasó por aquí. Y como he dicho antes, y no quiero reiterarlo, lo que no podemos permitir es que el Castillo de la Luz nos quiten los cables y el cobre y todo esto. Eso no se puede hacer. Yo no sé si Colón tuvo los mismos problemas que tuvieron un grupo de ingleses que hace muy poquitos meses pasaba por las inmediaciones del auditorio de la capital Gran Canaria, el auditorio Alfredo Kraus. Pasaba por allí en aquel momento, me pararon y me preguntaron que dónde podían encontrar cosas de aquí, de Gran Canaria. Me refiero a bordados, a cosas típicas, trabajos típicos de aquí, de la isla. Artesanía típica. Sí. Y la verdad es que en ese momento me quedé que no sabía qué contestarle. Me acordé del pueblo canario y allí los mandé. No. Sí. Porque en aquel momento una tienda específica habrá, pero no... Sí, como hay una en Triana. Sí, hay más. La de FEDAC. Sí, sí, no. Bueno, pero me acordé del pueblo canario, sí, pueblo y allí canario, los mandé. La verdad es que esto se debe cuidar más y ponerlo en las diferentes guías turísticas para que o asesorarles cuando llegan aquí al puerto o al aeropuerto. Es un sistema, todo eso es un sistema. Yo sé cómo se hace eso y lo voy a hacer. Si mi electorado me vota, yo lo voy a hacer. Yo sé cómo hacer que esos 3 millones de turistas recorran la isla y no se queden en un sitio. Es decir, porque ese modelo es obsoleto, es un modelo atrasado, a nosotros no nos conviene. Y económicamente menos nos conviene. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nuestra oferta, por ejemplo, el tema de la artesanía, si hay que ayudarle, si hay que apostar con ellos, hay que hacerlo. Políticamente y públicamente eso conviene, igual que con el folclore. Eso conviene, porque eso genera recursos para nuestra gente. ¿Por qué voy a poner yo unas pantallas en las canteras para enseñar, por ejemplo, los conciertos de no sé qué grupos y tal, de que no tengo nada en contra de los grupos de música eléctrica y todo esto? No. Eso viene muy bien, pero acompañado de lo claro, otro. Claro, no, pero eso invertido en grupos nuestros, moviéndose por las canteras, ofreciendo folclore, da mucho más resultado. No es solo ya porque se haga por la gente de aquí, sino es que da más resultado. Y la gente vendrá a ver eso. Esa fue la idea de Néstor también con lo del pueblo canario. Uh-huh. Que ya el pueblo canario es muy chico y no serviría. Bueno, hace algunos años que también mandaban a grupos folclóricos tanto al muelle como al aeropuerto a recibir. Claro, yo fui de los pocos que resistió hasta el final llevando grupos de turistas al pueblo canario. Eso lo saben los señores de allí. Hasta última hora, pero ya, claro, si todo se complicaba, hasta recuerdo que hubo una época que el problema era entrar a la ciudad por las colas, aquello, las famosas ya, colas antes de. Pero ahora de se ha superado todo eso. Eso se ha superado, gracias a Dios, sí. Bueno, tenemos que aclarar una cosa. Folclore, la palabra folclore, creada por Williams, John J. Williams, un inglés, resume lo que es el folclore, la tradición de un pueblo. O sea, lo que es tradicional, no solamente lo que respecto a la música. Exacto, sino, abarca sí, todo, la artesanía, abarca todo el costumbrismo de un pueblo, ¿no? Dicho esto, lo que es el significado de palabra folclore, hasta la gastronomía y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, normalmente las personas que viajan, que le gustan viajar a diferentes países, pues le gusta conocer la identidad de ese país, como puede ser el folclore musical, el folclore gastronómico, el folclore de la artesanía, y eso aquí en Canarias, pues, de alguna manera brilla por su ausencia, ¿no? O sea, de darle lo que es la gastronomía. Estaba leyendo un artículo que escribió precisamente Aureliano Francisco Santiago Castellano, el alcalde actual de aquí de Terde. Buen amigo también. Un artículo muy interesante, que les recomiendo que lo lean. Está muy bien. O sea, las pretensiones, el objetivo que quiere crear, que es lo que tú decías al principio del programa, de que cada municipio de la isla sea un municipio turístico. Y eso es importante. Sí, es importante. Así, debe ser así. El alcalde, concretamente de Agüimes, tuvo una visión que fue restaurarle. Le ponía todo el casco antiguo, le daba la pintura a los vecinos y si eran personas mayores, pues le mandaba a los pintores del ayuntamiento. Y la verdad que hay un pueblito que hay que decirlo, que va una cantidad de turismo tremendo, y en los mismos hoteles poner los folletos de los diferentes municipios, y eso es lo que quiere el turismo, porque el turismo no es solamente sol y playa, también quiere conocer la identidad de ese pueblo. Y eso tenemos que promocionarlo bastante bien. Claro que sí. Es que eso lo he dicho yo porque además creo en ello. Creo profesionalmente en ello. No es porque tenga un sueño como Martin Luther King. Sí. No. Es que creo en ello porque lo he vivido. Y he visto desde joven cómo íbamos enfocando mal nuestro negocio. Cómo íbamos tratando mal al turista. Sí. Cómo no íbamos profesionalizándonos. Y cómo al final esto tenía que caer, no podía sostenerse. Y claro, cayó. Pero ahora yo creo que, como dicen también en el pueblo, una para aprender y otra para saber. Ahora ya sabemos el tema. Lo malo que lo hemos aprendido. Sí, pero lo malo que tropecemos en la misma piedra nuevamente. Por otra, sí. Yo creo que eso va a depender de que el ciudadano sepa elegir a sus representantes y la gente que esté representando a la sociedad, porque hay un problema también que, aunque es político, pero es también un problema social. El problema que tenemos, uno de los grandes problemas que tenemos, es que la sociedad civil ha quedado sometida a la política. Por arriba de la sociedad civil está la política, y es al revés. Ya. La sociedad civil debe estar arriba. Y debajo todo lo demás, los partidos. Son los administradores, grupos, simplemente administradores. Claro, vamos a ver, si en ese terreno que tú hablas, social o societario, sí, los accionistas son los individuos, las personas, exacto, los ciudadanos. Exacto. Esos son los accionistas. Y están arriba. En cualquier organigrama, lo primero es la Asamblea General. Y la Asamblea General se llama Sociedad Civil Canaria. Y debajo están los partidos políticos y los poderes, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Todo eso está debajo de la sociedad. Pero por arte de que nuestra democracia, por lo que quiera que sea, que ha hecho una transición extraordinaria y ha superado muchas situaciones verdaderamente inciertas y difíciles, pero ha permitido que nuestra democracia se convierta en partitocracia, que depende fundamentalmente y prácticamente de dos partidos. Y eso es lamentable. Hay que complementarlo. Yo, eso no puede seguir así. Yo siempre he dicho que todavía hay una pequeña incultura política en este país, en el Estado en general, ¿no? El país, cuando digo el país, España, el Estado español, en general. Si no tienes carisma, pues la verdad es que tiene pocas opciones. Y eso tenemos que desecharlo, porque hay personas que no son carismáticas, pero sin embargo son muy buenos administradores. Y eso tenemos que tenerlo muy presente y leer el programa de cada partido y saber qué es lo que nos ofrece, no ir a votar a lo loco. Saber a quién votamos. Sí, y sobre todo que no se pierdan los valores del ser humano. Exacto. Y que la gente sea correcta, sea educada. Que la urbanidad, que es una palabra que ya no se quiere usar, ya, vuelva. Que la gente sepa que no vive sola, vive con mucha gente. Yo, por ejemplo, hoy en mi blog, josemariabarrientos.com, puse un artículo que se llama Me conocen mascarita, porque no estaba de acuerdo con algunas cosas del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, y enseguida pegaron a meterse con Jerónimo, y que sí, por su condición sexual, sobre ya, todo, por sí, su tema. Y yo eso me revelo, o sea, ¿eso por qué? Ya. Tú le puedes criticar a él que haya sido un mal gestor, que para pedir una segunda oportunidad mejor que explique la primera, todo lo que tú quieras, pero atacarle en una cosa tan personal como su inclinación sexual o sus cosas personales, muy feo, eso está muy feo, y eso no puede ser así. Ya. Y la política no es eso. Eso, perdona, eso es la incultura. Exacto, esa es la cultura, y la gente hay que intentar que se prepare un poco más y que sepa un poquito más defenderse por otros caminos. Pues José María, ha sido un verdadero placer. Sabemos que te tienes que tienes otra, sí, esto es otra cita, la pre-campaña. Tienes otra cita, y la verdad es que ha sido una lección. Yo creo que la audiencia te ha escuchado y ha sabido valorar ese proyecto que tiene, y la verdad es que y esa labor que quieres realizar hacia la comunidad canaria. Espero que sí, que la gente sepa valorar lo poco que yo puedo aportar con humildad, con trabajo. Yo no sé hacer otra cosa, trabajar, entrega y aportar lo que yo pueda, lo que esté en mis manos. Y muchas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un verdadero placer. Es un placer, y cuando ustedes quieran, yo estoy a la disposición de ustedes. Para hablarnos de, sobre todo del turismo, hay que mentalizar a la gente. Yo se lo dije a Joaquín Flores, porque también una persona muy experta, muy versada en el turismo, por los años que lleva, dedicado a esos menesteres, y tenemos que, de alguna manera, en cualquier atalaya de la comunidad, como me refiero a la radio, tenemos que difundir todo el valor, los valores canarios, y los valores hacia y valorar lo que es el turismo, para no equivocarnos nuevamente, porque es la piedra angular de la economía canaria. Hay que hacer una apuesta los monocultivos. Exacto, el monocultivo que tenemos es el que tenemos. Singular. Es el monocultivo que tenemos, y tenemos que valorarlo y llevarlo a buen fin siempre. Muy bien. Pues ha sido un placer, José María. Antonio, gracias. A ti. Llama del amor. tierra canaria, la llama del amor, las palmas tiene playas y un sol, Tenerife, jardines en flor, canciones de España, belleza. Bueno, pues esta es la agrupación folclórica Roque Nuble, Canarias Tierra de Amor. Bueno, don Carmelo Cruz. Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver esa receta del baifo. Bueno, pues hoy vamos a dar la receta de un baifo en frito. Bueno, primero un adobo y luego freírlo. ¿El baifo cuándo deja de ser baifo? Pues a los mes y medio, 2 meses. Mes y medio, sí, 2 meses. Pues sí, porque es lechón. Bueno, en la península le dicen cabrito. Sí, cabrito. Nosotros baifo. Baifo, claro. Una palabra que hemos cogido los canarios de los bereberes. Sí, claro. Una, claro, palabra guanche. Sí. Sin embargo, también en la provincia de Santa Cruz de Tenerife le llaman cabrito. Por ejemplo, en La Palma le llama todo. Bueno, pero sí, es, ¿no?, que eso, sabe usted que ahí para entrar en Tenerife y en La Palma tenemos que tener pasaporte. Bueno, por es otra cosa. Nosotros, bueno, somos canarios. No, todos. Bueno, es una, vamos, broma, es una broma. Yo considero que es los, una también, broma, los de la otra provincia son canarios. Usted, ¿eh?, siempre está con su cruz, no, que nació, no, en La Palma. No, no. Bueno, pero no se preocupe. Bueno, lo hemos acogido, lo hemos acogido aquí en Gran Canaria, no tiene problema. Sigue, ajá, usted con la receta, don, bueno, Carmelo. Los ingredientes para 3 kilos de, más o menos, de carne sería un majado de ajo, un poco de orégano, un ajo de laurel, porque si le ponemos demasiado laurel se queda muy... ¿Una hoja de laurel? Sí, porque si no amarga mucho es la que, carne. No, es amarga y que es veneno también. Exactamente. O sea, le ponemos también 3 cucharadas de pimentón picante, un poco de tomillo y un poco de romero. Medio litro de vino blanco, aceite de oliva, sal y una pimienta picante. Luego se trocea el baifo en trozos no muy grandes, se sala, se coloca en una hondilla y se le pone 3 cucharadas de pimentón, como decía anteriormente. ¿Pimentón picante, sí, otra picante, vez? Sí, sí, sí. O sea, he dicho los ingredientes y luego lo que se le pone. No, es que al principio dijo pimentón, sí, picante. Sí. Los ingredientes y luego se hace lo que se le pone, ¿no? Sí. Y se le pone unos trocitos de picadito generosos de tomillo y de romero. Luego se pone el majado de ajo, la pimienta en trozos, orégano, una ramita de laurel y sal. Y luego se le pone el vino blanco y el aceite. ¿Y eso y, hay que macerarlo? Sí, luego eso ya luego yo lo digo ya. Y todo eso se remueve muy bien para que coja todos los sabores. Y luego se deja macerar unas 24 horas. O el tiempo que quiera, menos de 24 horas. De un día para otro. Sí, de un día para otro es mucho mejor porque coge ya todos los sabores. Y se acompaña con pasa collada Y luego, bueno, pero luego se freirá, ¿no? Hombre, si se pone al día siguiente, ¿no? Por supuesto que frito, sí, no lo vamos a dejar allí. Soba frito con aceite. Claro, todo frito, sí. Y luego se acompaña con papas acollada y luego se pica un poquito de perejil bien finito y se le pone por arriba. Y son... Madre mía. Es una delicia. Le quiere la servilleta para que se le... una delicia. Bueno, tenemos una buena amiga que es locutora de la emisora de Radio Garda, Eulalia Pérez Acosta. Buenos días, Eulalia. Hola, Antonio. Saludos para ti, para toda la gente que te acompaña en este momento. Estaba pinchada en mesa escuchando una receta que abre el apetito a esta hora de la mañana. De Carmelo Cruz. Bueno, él te entregó también tu programa. La carne cabra. Sí, yo creo que esa receta también la dimos hace algún tiempito aquí en la radio, ¿a que sí? Sí, sí, sí. Qué bueno. A ver si un día vamos para arriba y damos otra. Cuando quieran, ¿eh? Bueno, también te va a saludar Pelayo Suárez, que es el historiador de aquí de Terde. Sí, buenos días. Encantado. Hola, un placer conocerle. Igualmente, saludos. Gracias. José Antonio Saura. Hola, Eulalia, buenos días. ¿Qué tal? Hola, José Antonio, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos de tertulia. Una mesa, llena de gente, sí. Qué bueno. Claro, claro que sí. José Antonio Saura es un experto en palabras en desuso. No me digas, sí. Me encanta. Sí. Bueno, pues en cada programa pues nos entrega ahí una serie de palabras que, bueno, que a veces las recuerdo de mi niñez. Palabras canarias, ¿no? Sí, palabras sí, canarias. Claro, qué rico. ¿Y cuál trajiste para hoy? Pues mira, hoy traje chabascada, chacarona, chifle, chimbo... Y churri murri, sí. Bueno, yo pues como que no me suenan, fíjate. Pues fíjate, es que la cosa... Oh, es claro, eso. Por eso la recuperas. Es que tú eres joven, es que ella es joven. Exactamente. Bueno, también te va a saludar Manolo Rodríguez, que es periodista y también un gran Raxoda. Hola, Eulalia. Buenas tardes o buenos días. Hola, Manolo. La verdad es que saludarte con esa vocecita que tienes. Bueno. Dices que no conoces estas palabras que tiene José Antonio preparadas por ahí. Claro, eres tan joven, pero viene bien recordarlas. Precisamente ese es el motivo de que estén en este programa, que todo el mundo aprenda esas palabras que van cayendo en desuso. ¿Eh? Claro que sí. Oye, fíjate que nosotros aquí en Radio Galder también los jueves por la mañana tenemos un nuevo apartado que se llama La Parrafía. Y en ese apartado pues también una compañera trae, igual que ustedes, esas palabras en desuso. Pero las que ustedes tienen para hoy todavía no las conozco. Bueno, tiene que enganchar mucho con este programa, con acento canario. Claro que sí. Bueno, será lo que se pueda. Hoy es un comienzo, ¿no? Sí, exacto. Bueno, Eulalia, nos gustaría que nos dijese, bueno, las actividades culturales que se van a realizar en ese municipio. Bueno, Antonio, ¿O se están realizando? Pues me he preparado a conciencia para ponerles al día de la actualidad informativa de Galdar. Y en principio, bueno, estamos ya hoy despidiendo el mes de febrero y marzo llega con sabor a carnaval, por un lado, y también con el programa de actos que se ha confeccionado desde la Concejalía para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Galdar para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. De todas formas, tenemos algunas cuestiones para compartir con todos ustedes, con tu mesa y con tu audiencia. Por ejemplo, algo reciente fue que el viernes se ha inaugurado el Centro de Apoyo Social Asomo. Es un centro que se destina a los vecinos y vecinas de los barrios de La Montaña, que es un barrio grande en población, Cañada Honda y Palma de Rojas, y como decimos, abrió el viernes sus puertas. Este edificio, totalmente nuevo, de vanguardia, se localiza junto a la Asociación Vecinal de Tricornia, a la entrada de Galdar, y consta de 4 plantas y va a albergar una unidad de trabajo social, una delegación de participación ciudadana y un área de desarrollo local, servicios que se irán prestando de manera alternativa a lo largo de la semana. Como veo que tienes una mesa llena de invitados, no quiero robarles mucho tiempo porque tenemos también cortes de audio con los que podemos acompañar la noticia, pero si quieres, Antonio, así sobre la marcha me dices de cuánto tiempo disponemos aproximadamente. Te quedan 5 minutillos más. 5 minutos. Bueno, pues vamos entonces a seguir con otras informaciones. Contarte que mañana martes, también día 1 de marzo, a las 11 de la mañana, en la sala Sabor de las Casas Consistoriales, al lado de la Plaza de Santiago, donde el Drago, tendrá lugar una rueda de prensa para presentar una campaña de educación medioambiental que se va a llevar en los barrios también de La Montaña, Palma de Rojas y Cañada Honda. dentro del proyecto Primus, cofinanciado con los fondos europeos FEDER. En el acto van a estar presentes el alcalde del municipio de Galdar, Teodoro Sosa Monzón, y también la primera teniente alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Encarnación Ruiz Alonso. Otras cuestiones interesantes es que, como te decía, el Ayuntamiento de Galdar ha organizado una serie de actos para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El programa de actos se va a iniciar mañana martes, día 1 de marzo, a las 7:30 de la tarde, con la mesa redonda La Participación Social de las Mujeres, que se va a desarrollar en la sala Encarnación Monzón de la Casa Capitán Quesada. Y si te parece, amplía este punto Celina Enríquez, compañera de la Concejalía para la Igualdad. El 1 de marzo. Sí, ¿me escucha, Eulalia? Yo creo que sí, seguramente le daría alguna tecla de la mesa que no se oye el audio. Pero bueno, la verdad es que decir que tiene unas grandes actividades en el municipio de Galdar, Pelayo. Sí, siempre Galdar se ha caracterizado por su dinamismo cultural. Realmente tendríamos que aprender mucho de esa ciudad, porque ahí todos participan, tiene gente muy importante que se implica, y realmente hay que alabar ese dinamismo, como decía, que existe en esa real ciudad de Galdar. Hace poco estuvimos yo en una visita, no conocía el entorno de la... Bueno, les cuento también que el viernes... Sí, Eulalia, dime, te comento, el audio no lo pudimos oír porque seguramente le darías alguna tecla y no se oía nada. Se oía de fondo un poquito, pero muy, muy lejano, ¿no? Bueno, pues nada, te lo cuento de viva voz, si te parece. No sí. Sabemos que ha podido ocurrir en sí. El técnico. Entonces, estamos hablando de precisamente una mesa que se va a desarrollar mañana en la Casa del Capitán Quesada, que es un edificio, una casa antigua, preciosa. Nosotros tuvimos la oportunidad de grabar varios programas con Acento Canario en ese lugar, y la verdad que es entrañable, una casa muy bonita, antigua. Sí, con ese patio abierto en el centro, exacto, y además sí. Sobre todo la inversión que se ha hecho en este inmueble, porque te consta, Antonio, que estaba prácticamente en estado ruinoso. En ruinas, sí, efectivamente, y la verdad es que las maderas nobles que tiene el edificio, la verdad es que es precioso. Me encantan las cosas tan antiguas, ¿no? Sí, sí, y se ha logrado, bueno, restaurar de una manera que gusta. Yo no encuentro a nadie que no le haya gustado la Casa del Capitán Quesada. Sí, a mí me encantó, la verdad. Sí, es un inmueble precioso. Bueno, te cuento, también el viernes, día 4 de marzo, continuando con la programación del Día de la Mujer, a las 8:30 de la tarde, el Teatro Municipal, que también lo conoces, sí, acoge un homenaje a aquellas mujeres del municipio que han destacado en la promoción de la igualdad de género desde la participación social. Y los actos continúan, pero ya, si vamos a quedar de semana en semana, te comento la próxima. Otra cuestión que quería trasladarte es, en cuanto al carnaval, la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Galdar, bueno, pues ya informa que está abierto el plazo de inscripción para los niños y niñas que quieran participar en la gala infantil, que se va a celebrar justo dentro de una semana, el lunes que viene, en la Plaza de Santiago, a partir de las 7:30 de la tarde. Y entonces, bueno, pues ese día contaremos con actuaciones musicales para animar a los más pequeños y habrá detalles para todos los participantes. El Carnaval de Galdar empieza este jueves con la celebración de la Gala Insular para Personas con Discapacidad en el Polideportivo Municipal Juan Vega Mateos, que también ha sido remozado, y es una gala donde participan los centros ocupacionales de la isla de Gran Canaria. Así que Les invito a que no se pierdan esta gala. Nosotros la consideramos la gala de la alegría, de la integración. Es una gala muy, muy bonita, con mucho derroche de color y de entusiasmo por parte de los participantes y las participantes. Y luego también el domingo ya será el pregón del carnaval en Galdar, en la Plaza de Santiago, por la tarde-noche, con la actuación de la murga Los Pedreros, que son de aquí, de Galdar, en concreto del barrio de Cañada Honda. A las 8 es el pregón en la Plaza de Santiago, y un ratito antes, a las 7:30, pues será la cabalgata anunciadora. El sábado que tenía, digo, el viernes por la noche, que era? Bueno, ¿qué tenía? ¿Qué actividad? Tenemos en el... No, el viernes. Bueno, pues del viernes 4 al viernes 11, también hay otra actividad carnavalera. En la calle Drago número 24 hay una exposición de trajes de carnaval a cargo de Francisco Guzmán Castillo, que es Paco Guzmán, que también ha sido pregonero en nuestro carnaval. Y este acto está organizado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Fomento de Galdar. Y luego creo que tableas un ratito de un acto en el teatro, ¿verdad? Sí, exacto. Pero sí, ya ese es dentro de la programación con motivo del Día de la Mujer. Pues hace ya unos cuantos años, estando Pancho Suárez, el concejal de Cultura, sí, estuve como miembro del jurado en la elección de la reina del carnaval. Wow. Que fue precisamente en el polígono... En el polideportivo, hace años ya, cuando Pancho Suárez era concejal de Cultura. Lo conoces, ¿no? Claro, naturalmente. Ah, bueno. Aquí llevamos un tiempito también en la radio. Es un gran amigo, sí, una buena persona, le quiero mucho, una persona muy entrañable. Y además, Antonio, entonces ha sido testigo, y además en primera fila por ser miembro del jurado, de esas galas espectaculares, sí, que ha celebrado Galdar, bueno, con unos escenarios, con unos decorados, porque muchas veces, bueno, conocemos las que vemos por la tele, bueno, ahora mismo en la tele ya hay teles locales y vemos las galas prácticamente de todos los municipios, pero antiguamente, pues, estaban las grandes de las capitales, pero Galdar siempre, a mí me asombró mucho el descubrir la flamante gala de elección de la reina que tenía, con un montón de participantes y unos vestidos dignos de... Sí, la verdad es que sí. Yo le recomiendo a toda la audiencia del programa Con Acento Canario que se dejen caer por ahí, por Galdar, claro, y van a pasar una jornada extraordinaria con esto del carnaval. Con el carnaval, y mira, Antonio, Galdar tiene algo especial, y es que las personas que se acercan a la ciudad, me consta que si no son del municipio, preguntan, oye, ¿qué celebran hoy en Galdar? ¿Hay fiesta por algún motivo? Porque siempre las calles están llenas de gente, hay un ambiente estupendo, y Galdar es una ciudad abierta, hospitalaria, comercial también, y realmente siempre, cualquier día que quieran acercarse, merece muy mucho la visita. ¿Cómo se llama la calle esta que es cortita, que da al casino? Bueno, pues justamente hablas de la calle Capitán Quesada, esa conocida calle popularmente como la calle Larga. Sí, sí, la verdad es que es una calle que da gusto pasear por ahí, ¿eh? Bueno, es una maravilla, de verdad que sí. Luego sabes que también los jueves es jornada de mercadillo en nuestra ciudad, pero ya te digo, sea el día que sea el que decidan venirse para acá, para el noroeste de la isla de Gran Canaria, merece mucho la pena porque siempre hay mucho ambiente en las calles. Pues Eulalia, muchas gracias por esa información. Esperamos que contar contigo todos los lunes para que nos informes sobre las actividades culturales que se realizan en ese municipio. Vamos a hacer todo lo posible porque tú sabes que también nos pillas con programa en directo. Sí, no, ya lo sé. Ya pero lo estaremos, sé, claro que sí, estaremos un apartado ahí. Un apartado y vendremos así como carretilla loca para contarte todo lo que acontece en el municipio en unos pocos minutos, ¿vale? Gracias, Eulalia. Oye, un saludo a toda tu mesa y a toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Venga, un beso. Bueno, pues la verdad es que no cabe duda que hay muchas actividades en Garda. La verdad es que sí. Yo tuve la oportunidad de acudir a esa elección de la reina del carnaval. Fuimos juntos, en ¿no? el polideportivo. Sí, efectivamente, fuimos tomamos juntos. Tomamos parte del jurado también. Sí. Y la verdad es que fue un espectáculo. Bueno, pero hace años de eso ya. Sí, hace algunos años, los años 90 y tanto. Sí. Y la verdad es que fue un espectáculo precioso. Sí, precioso. La sí. chica que ganó se arrodillaba en el suelo y cuando se levantaba era totalmente diferente. La ropa se le abría y quedaba hecha una princesa. Una cosa muy bonita, sí, la verdad. Sí. Y todavía, pues, ahora concretamente, pues han superado todo eso. Hombre, y claro, hacen unos todo escenarios espectaculares. Sí, sí, sí. Bueno, pues, don Pelayo. Sí. Vamos a ver, creo que Manolo tenía ya preparado el poema, ¿no? ¿Es así? Bueno, está preparado desde anoche. Desde la semana pasada. Ya está frío, ¿no? Anoche. Bueno, pues anoche. Vamos con Manolo. Vale. De Paco Tarajano, Estrella de la Mar. Estrella de la mar eres, hija y nieta de barqueros, de los que saben a sal y saben de osados nervios. Estrella de la mar eres, no por tus ojos luceros, sino porque castas ascuas, esplende tu tierno cuerpo. Cuando salgas de la playa a vender pescado fresco, no dejes por los caminos tus atractivos destellos. No amargues tus dulces labios, no empañes tus limpios senos. No se inunden con las lágrimas la chocita del abuelo. Estrellita de Arinaga, sé como estrella del cielo. La pueden tapar las nubes, pero no apagar su fuego. Estrellita de mi playa, hija y nieta de barqueros, no te encalles en callaos, sé de luz bello venero. En días de chica calma, en noches de blanco miedo, séle siempre almo faro al barquero que va lejos. No vaya a pique la barca de tu padre el marinero, porque no echó la potala cuando estaba mar adentro, porque celaron sus manos cuando estalló tu recuerdo, porque se enjugó sus ojos con un amargo pañuelo, porque miró hacia la playa y no encontró tus luceros, sino peñascos de penas, sino rocas de tormentos. Si estrella de la mar eres, hija y nieta de barqueros, me alumbre tu lindo brillo, que también soy marinero, marinero y peregrino, que por sirtes y sequeros necesito de una estrella con destellos de mi pueblo. Bueno, pues desde aquí un saludo a nuestro amigo Paco Tarajano. Paco Tarajano. La verdad es que él está pasando un mal momento. Un mal momento con la señora. Sí. Sí. Pero bueno. Un amante de las cosas de nuestra tierra. Sin lugar a duda, y un gran poeta. Sí. Poeta canario. Bueno, Pelayo, hoy nos has traído un documento. Sí. La verdad que después del lirismo que desarrolla Manolo, pues hablar de historia supone. Bueno, no le he preguntado. ¿Está usted está usted mejor? Sí, Pelayo. Sí. Sí, me siento mejor. Ya conoce ya, ¿eh? Sí. Hablar de historia, yo creo que viene muy bien porque con estos contrastes es cuando se enriquece un programa radiofónico como este con Acento Canario. Si lo dice usted con su autoridad, yo lo reafirmo. Yo lo digo y lo afirmo. Cualquiera le lleva la contraria a Manolo. Bien, esto hoy es una página bastante extensa, por eso decía la historia significa reafirmar a veces anécdotas, curiosidad, en fin, una serie, investigar. Y este caso se refiere a la localización de un espacio tan corto de 2 kilómetros cuadrados, como a lo largo de la historia, recopilado a través de testamentos, de escrituras, de ventas, de compraventa, existe en el Valle de los Nueve localizado más de 47 lugarejos, en pequeños espacios, ya. 47 lugares que ya están publicados. Yo, nos gustaría, para la audiencia que no conozca esa palabra, lugarejo. Sí, lugarejo es un lugar dentro de un espacio, es un lugar pequeño que conforma varios lugarejos, pues puede formar un lugar. Así más o menos por encima, ya. Es esto, o sea, ya lo dice, hacer lugares es una cosa pequeña, una pequeña comunidad, casi marginal, pero no marginal, sino una composición de un todo. Ya. Bien, entonces, como decía, en el esta relación de lugar ha sido localizado en diferentes documentos del siglo XVII y XVIII. Tengo, como decía, una relación de 40 y tantos lugarejos. Hoy, para no alargarnos mucho, voy a centrarme en dos o tres a lo sumo, si hay tiempo, en la que se habla del lugar, de cómo se ha nombrado, desde cuándo se conoce ese lugar aproximadamente, porque la historia nunca es exacta, ¿no? Y vamos, sin más preámbulos, vamos a decir los tres lugares, o dos lugares. Primero, Morro de la Cruz. Morro de la Cruz es un espacio, es una cruz que está instalada en la desembocadura del barranco Tundidor, que cruza la carretera general del Valle. Y esta cruz no se sabe cuándo fue colocada. Posiblemente fue colocada en un elevado montículo a la orilla de la desembocadura de este barranco del Tundidor, en el puente que cruza la carretera general del Valle. Y con las sucesivas crecidas de este barranco en invierno fuerte, dicho montículo se fue destruyendo, siendo varias veces sustituida la misma debido a caída por diferentes motivos, ¿no? O sea que ha sido una cruz que no, la que vemos hoy no es la original, que sería de siglos atrás. Este lugar, Morro de la Cruz, ya desde el año 1808, en un testamento de María González Montañés Gómez, que era mujer legítima de subteniente de milicia Francisco Pérez Sánchez y eran vecinos de la Casa Blanca. La Casa Blanca es la mansión de los Manrique de Lara, infrautilizada. Ya ve, ahora que acaba de hablar la señorita de Galdar, qué bien vendría también, al igual que se ha recuperado la casa del capitán Quesada, en recuperar esta mansión del siglo XIX, y ahí está marginada. ¿Dónde está ubicada exactamente? Está ubicada cuando subimos hacia Lobo Mogollón, al terminar el Valle de los Nueve, aquella casa de dos plantas, una mansión que se ve en lo alto, es muy clara. ¿Antigua? Sí, antigua. ¿Pero que está la están usando? Fue usada por una secta religiosa. Y ahí fue, pues, la parte interior fue muy variada, fue reconstruida, pero sin guardar el real, su idiosincrasia. ¿Y quién es el propietario actual de eso? Pues, vamos a ver, el propietario, no sé si hay algún particular. Esa era de los Manrique de Lara, desde el siglo XVII y XVIII. Pero actualmente los Manrique la vendió o la alquiló a estos señores. Y actualmente no se sabe. Se quería que el ayuntamiento se hiciera cargo de ella, porque la verdad es que es una mansión, claro, una mansión, y en el sitio que está, en el lugar que está, podría ser hasta un centro de interpretación del agua, por ejemplo, en Telde, que no, tanta tradición que tiene el agua, y en Telde pues no existe un espacio de esas características, y situado en ese lugar precisamente donde, como hemos dicho, desde el siglo XVI, pues hay siempre el agua ha sido el protagonista. Que es una pena, ¿eh? Es una pena que no se recupere. Pero es lo que decíamos antes, la diferencia es que existe entre un lugar, entre una ciudad y diferentes municipios. Exactamente. Entonces, como decía, pues esta casa fue entre múltiples propiedades que tiene el Valle de los Nueve, situada en los Ramírez, y especificada la misma lindaba con el Morro de la Cruz, según datos encontrados en el libro de la Capellanía y Protocolo. Ya hablaremos en otra ocasión de las capellanías, porque es muy importante y muy curioso las diferentes capellanías que ha existido. Bueno, nos vamos de tiempo. Si te parece, retomamos el tema, vale, el próximo lunes. Vale, vale. Entonces, pues como decía, esto lo dejamos aquí. Si haces un resumen breve. En esta relación, como decía, pues existe una cantidad de lugarejos que son muy característicos, muy curiosos su nombre, procedente a veces de sus propietarios o procedente de su situación o de alguna otra anécdota, como se creaban los apodos, por ejemplo. Entonces, ya iremos relacionando cada uno de ellos y diciendo las características del mismo. Bueno, los apodos a veces, bueno, no los apodos, no los apellidos que le pusieron, que se ponían, que era según las características físicas. Sí, por ejemplo. Se le ponía el apellido. Pues me lleva, uno solo. Hay un lugar que se llama El Guapo. El Guapo. Unos terrenos situados cerca de los Pasos de Herrera y que debe su nombre a su propietario, un tal Pedro Moreno. El Guapito. Apodado El Guapo. Había uno en Las Palmas. Concretamente por ahí por las canteras le decían El Guapito, que tenía un kiosco. Pues gracias, Pelayo. Gracias, lo que sí me gustaría retomarlo el próximo lunes, continuaremos porque hoy nos hemos extendido un poco con la intervención de José María Barrientos, que ha estado como invitado. De acuerdo, vale. José Antonio Saura, con la mayor brevedad posible porque estamos fuera de tiempo. Bueno, entonces, si te parece, vamos a hablar de las palabras en desuso y dejaremos para el próximo programa el plesiglá. A mí me gustaría más que lo del plesiglá, pues, la verdad. Pues empezamos con el plesiglá. Con sinceridad, porque llevo varios programas pidiéndole lo que era el plesiglá. Bueno, pues venga. El plesiglá es una marca comercial del polimetil metacrilato, que también es conocido por sus siglas PMMA. La lámina de acrílico se obtiene de la polimerización del metacrilato de metilo y la presentación más frecuente que se encuentra en la industria del plástico es en gránulos, en láminas, o sea, en gránulos o en láminas. Los gránulos son para el proceso de inyección o extrusión y las láminas para termoformado o para mecanizado. Compite, que es el plástico, este producto, que es el plástico, ¿no? Exactamente. Mira, compite en cuanto a aplicaciones con otros plásticos como el policarbonato o el poliestireno. Pero el acrílico se destaca frente a otros plásticos transparentes en cuanto a resistencia a la intemperie, transparencia y resistencia al rayado. Por estas cualidades es utilizado en la industria del automóvil, iluminación, cosméticos, espectáculos, construcción y óptica, entre otras muchas otras. En el mundo de la medicina se utiliza la resina de polimetil metacrilato para la fabricación de prótesis óseas y dentales, y como aditivo en polvo en la formulación de muchas de las pastillas que podemos tomar por vía oral. En este caso, actúa como retardante a la acción del medicamento para que ésta sea progresiva. Curioso. ¿Se emplea hasta en la medicina? Sí. Las aplicaciones del PMMA, para no estar nombrando el nombre completo, son múltiples, entre otras, para la señalización, cartelería o expositores. Las ventajas de este material son muchas. Últimamente encontramos muchos diseños, colores y acabados en las planchas que abren un mundo de posibilidades para su uso en arquitectura y decoración. Ahora, si tenemos tiempo, vamos a hablar de las propiedades. Sí, por supuesto. Pues entre sus propiedades destacan la transparencia de alrededor del 93%. Es el más transparente de los plásticos. Alta resistencia al impacto, de unas 10 a 20 veces la del vidrio. Resiste a la intemperie y a los rayos ultravioleta. Tiene un excelente aislante térmico y acústico. Es ligero en comparación con el vidrio, aproximadamente la mitad. Con una densidad de unos 1190 kilos por metro cúbico, es solo un poco más pesado que el agua. También tenemos que es de dureza similar a la del aluminio. Tiene gran facilidad de mecanización y de mordeo. Se comercializa en planchas rectangulares de entre 2 y 120 milímetros de espesor. Existe con varios grados de resistencia, en unas 12 calidades más o menos, o sea, en unas 12 calidades diferentes y en numerosos colores. Su superficie se protege con un film de polietileno para evitar que se raye al manipularlo. Se puede mecanizar en frío, pero no doblar. Puede ser cerrado, esmerilado y también acuchillado. Puede ser también pulido, o sea, acuchillado y pulido. Ahora, para doblarlo hay que aplicar calor local o calentar toda la pieza. Esto último es un proceso industrial complejo que requiere moldes y maquinaria especializada. El metacrilato presenta gran resistencia al ataque de muchos compuestos, pero es atacado por otros, o sea que no es una panacea total. Es atacado por otros, como por ejemplo el acetato de etilo, la acetona, el ácido acético, el ácido sulfúrico, el alcohol amílico, el benzol, el butanol y el tricloro-metano, que es el llamado cloroformo. Y esto es, en pocas palabras, pues lo que es el presilac. Lo que es el presilac. Pero repito que es el presilac, es un nombre comercial que se le ha puesto a este a ese componente, producto. A ese exactamente, producto. Sí, sí. Pues José Antonio, muchas gracias por esa información que nos has dado. Bueno, pues hemos llegado al final ya del programa, este programa con acento canario que les entregamos todos los lunes. Recibo un cordial saludo de Roberto Falcón, que hoy ha estado en el control. Don Carmelo Cruz. Pues nada, pues hasta la próxima semana y muy buenas tardes. ¿Ya tiene usted pensado qué nos va a traer en la próxima semana? Pues todavía no lo tengo pensado, pero será un plato muy exquisito. ¿Pero por qué no lo confesiona aquí? Y así lo probamos. Bueno, no, es que como está diciendo que no hay mucho espacio para poner la cocina. No, la cocina se puede quedar ahí al fondo. Se puede quedar, ¿no? Sí. Ah, bueno, pues como entonces como lo hizo la otra vez anterior. Pues nada, pues la próxima semana lo hacemos así. Perfecto. Muy bien. Pelayo Suárez. Pues nada, igualmente. Nos quedamos a media hoy. Nos quedamos a medias, pero tendremos espacio para hablar de ello largo y tendido. Y que usted mejore, esa gracias. Gripe. Una gripe, sí. José Antonio Saura. Pues Antonio, solamente decir que como siempre estoy encantado de estar con todos los compañeros y que nuestros queridos radio oyentes sepan que lo hacemos todo con mucho, mucho cariño. Y mucho amor. Y mucho amor para ellos. Y la próxima semana, pues ya traeremos las palabras que hoy no hemos podido desarrollar por el tiempo. Sí. Sí. Pues hemos tenido un invitado. Sí. Gracias, José Antonio. Manolo Rodríguez, don Manuel Rodríguez. Lo de don me llega al alma, la verdad es que usted lo merece. Qué barbaridad. Bueno, pues enviar a todos los oyentes un cordial saludo a los compañeros. Ya saben que van a estar aquí el próximo lunes, siempre con el mismo interés, con el mismo cariño, con la misma dedicación, para que nuestros oyentes pasen hora y media grata con acento canario. Feliz tarde a todos. Usted no viene el próximo lunes, ¿no? Espero que sí. ¿No me dijo que había un lunes que también tenía que ir por la ITV? El día 21, ITV. Tiene hora y todo ya, ¿no? Hora, 11:30 de la mañana, por eso no puedo estar. Perfecto, aquí. A mí me da que le van a hacer cambiar las ruedas. Posiblemente. A mí las ruedas. O el cigüeñá, nunca se sabe. Bueno, nunca se sabe. Si usted va seguro que tiene más atascos que yo. Yo creo que sí. Es posible. Pues bueno, lo dicho, señoras y señores, hemos llegado al final del programa. El próximo lunes a las 11, a eso de las 11, después de los informativos, le volvemos a entregar este programa con acento canario. Y hasta entonces recibo un cordial saludo de quien les habla, Antonio Cejudo. Muy buenos días.